No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Seguimos aquí en el tramo final de Diario del Futuro y a veces dicen que lo mejor queda para lo último. Por eso es el turno de Nicolás Furfarito Furfaro. No, en este caso es al revés, ¿eh? ¿No? Usted dice que siempre lo primero es lo mejor. Es que vengo muy cansado. Estoy tan cansado, estaba dormido que me cuesta hablar y voy a hacer una columna casi oficialista. Le pido por favor entonces, que no se saque los mocos mientras me dirige la palabra. Me rasqué. Si querés, me saco un moco. Mirá. No, por favor. A ver, para que no veo. Te tapa un moco. Te tapa el micrófono y no puedo ver bien. Estoy haciendo radio a ciegas. Pero un moco estoy de cerrando verdad. Los ojos. No, por favor. Le pido por favor que no se me acerque. Entonces, la otra semana, un momento de la otra semana, no me acuerdo del día. ¿Te comés los mocos alguna vez? ¿Alguien se comió los mocos acá? No. Una vez sin querer me caí agüita y lo probé y era saladito. No estaba tan mal. ¿Es medio lo que estás diciendo? ¿Es una metáfora? No sé, igual okay. No es tan terrible comerse los mocos. Ok, dale. Si hay chicas que tragan, no es tan terrible. No, proceda, por favor, le pido por favor. Justamente que de eso no quería hablar, dale. Yo quería, te das cuenta, quiero hablar en serio y no me dejo. Economía. Pero bueno, la otra vez hablábamos de uno de los costados para analizar el proceso, cómo el gobierno nacional trata la deuda, el proceso este de desendeudamiento, y hablábamos de la creciente tenencia de deuda por parte del propios organismos del Estado, que habían pasado más a tener un 50% de la deuda a partir de que el Estado iba comprando esto a través del Banco Central, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa columna ya está en el blog si la quieren escuchar. Pero hoy vamos a ver cuál es el otro costado de esta cuestión, que es el desendeudamiento con el sector privado, que camina paralelamente al crecimiento de la deuda intraestatal. Sí. Que tiene sus beneficios, sus contras. Hablamos de las contras, que era que esta se tiene que repagar en algún momento porque va a impactar en los balances de ANSES, los balances centrales, etc. Pero si uno ve lo que es el sector privado, la deuda pública disminuyó en 108 mil millones de dólares, lo que implica un pago de intereses por esta masa de dinero de unos 5.400 millones anuales. ¿Esto de qué surge este análisis? Porque si a esta masa de dinero, a los 108.000 millones de dólares, se le pone una tasa promedio, que por ejemplo, una tasa de interés que a la que accede Brasil hoy en día, que es un 5%, el 5%, 108.000 millones, unos 5.400 millones de dólares anuales. Y este es un análisis que hace la consultora econométrica junto a Quantum Finanzas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Argentina, sí, por diferentes cuestiones, por la influencia de las calificadoras de riesgo que miran con malos ojos a Argentina, con la disputa de los fondos buitre, toda esta del antecedente del default, todo este escenario hace que a Argentina le sea más difícil conseguir deuda a estas tasas más bien convenientes, por lo cual el ahorro de pago de intereses que generaría esta disminución de deuda con el sector privado podría ser incluso mayor que 5.400 millones de dólares anuales. ¿Esto de qué viene? Fue todo un proceso que se inicia principalmente en 2005, porque entre 2002 y 2004, luego de la explosión esta económica, por la necesidad de convencer a los ahorristas por la crisis de la convertibilidad, las cuasimonedas, renegociar con provincias con sus deudas en default, más los intereses que corrían de la deuda pública en default, los pasivos del Estado llegaron a un nuevo récord, que era equivalente al 124% del Producto Bruto Interno, con un stock de 191 mil millones para 2004. Si bien a partir de luego, si nosotros comparamos, por ejemplo, el stock de, no sé, 2009 con el stock de 2013, es mayor el 2013, pero esto es un crecimiento nominal. Siempre hay que tener en cuenta el impacto real que tiene que ser comparado con algunas cuestiones como el Producto Bruto Interno u otros índices. El más común es el PBI. Pero es lo que hablamos. Hasta 2004 sigue un proceso de endeudamiento. A partir de 2005 empieza el proceso de desendeudamiento, sí, que tiene entre sus características principales lo que hablamos el otro día, de cambiar la composición de la deuda con el Estado como principal acreedor, uh-huh, y luego disminuyendo la influencia de los privados. Y empieza, por un lado, el canje en sus dos etapas, los canjes de deuda 2005 y 2010, que es un 93% aceptó entrar, el otro el 7% afuera. Forma parte de esta polémica, este juicio que está llevando adelante con los fondos buitres, los holdouts que no aceptaron esta negociación. Se sacaron de la deuda con privado 48 mil millones de dólares. Luego, con la estatización de las AFJP, que si mal no me acuerdo, fue en 2009, el Estado obviamente recibe todo un afluente de ingresos por los aportes que iban a parar las AFJP, pero por otro lado también la deuda con los privados, que cae unos 35 mil millones de dólares, porque al generar esto, al tomar estas acciones, al tomar todo esto, cae la deuda. Y el uso de reservas del Banco Central, que es hay un antecedente con el pago total del FMI, pero a partir del 2009 el Banco Central gira el Tesoro plata a cambio de letras, y termina pagando el Tesoro obviamente parte de la deuda. Esto también es parte de la razón por la cual el Banco Central es acreedor de bastante de la deuda del Estado. Hubo un ahorro hasta 2012 de unos 35 mil millones de dólares, y estos fueron las modificaciones de la composición de la deuda con privados, pero también hubo un incremento de casi 10 mil millones de dólares por capitalización de intereses y por CER, que es lo que vincula los papeles con la inflación. Eso también, de creo que se hablaba, el INDEC subestimando la inflación ahorra plata, ya hablamos de habíamos hablado de eso, sí, exactamente. Entonces, el total, si bien aumentaron 10 mil millones de dólares por esas dos cuestiones, hay un total de 108 mil millones de dólares de reducción de la deuda con privados, que es la deuda la que más límites le pone a un Estado a la hora de llevar adelante políticas públicas. Si uno lo ve, el stock en 2004 eran 191 mil millones de dólares, a fines de 2012 era de 82,7 mil millones de dólares. Con privados la deuda es de 57 mil millones de dólares, en dólares 35 mil millones y en pesos 22 mil millones. La más importante es la en dólares, en pesos siempre es más fácil. ¿Y las expensas cuánto salen? Digo, ahora cuando hablo de plata siempre se me ocurre preguntar eso. Expensas, yo pago 318. Nada. Si nada. Pago hasta el 10, 318. Si pago después del 10, 355. Y varias veces, como soy bastante pelotudo, pago después del 10. Pero te están regalando las expensas, te las regalan. ¿Qué? Te las regalan directamente. No, algo paga. Escúchame, hay más números, porque hay que bajarlos un poquito. Entonces, hablamos de esta cuestión. Entonces, es una manera de no dejar de lado ninguna de las dos formas de analizar la política oficial. Por un lado, tenemos esto, la reducción de 191 mil millones a 83 mil millones. Le debemos menos a los privados, por un lado. 108 mil, sí. Pagás menos intereses de esa manera, con lo cual es toda una masa de dinero que el Estado se ahorra. Se ahorra, y tiene menos límites a la hora de accionar. Sí, usted tiene libertad. Exactamente. Por otro lado, parte de todo esto es lo que la primera columna que hicimos, que era, hay que tener cuidado con la deuda intrastatal, porque esa es una deuda que se renegocia muy fácil y que finalmente, si se sigue acumulando de esta manera... Terminamos en LECOPS. No, eso no sé. Pero yo tengo todavía es perjudicial para los balances de organismos oficiales, que en vez de recibir los pagos de sus deudas, se van pateando para adelante, se van pateando para adelante. Y es eso, la verdad no nada tengo más, mucho más, ¿no?, que decir. Yo nada más. Si quieres te cuento un chiste. No, por favor, estamos cortitos de tiempo. Por favor, vamos a escuchar el siempre eterno.